Yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang bang yo bang yo bang bang bang bang Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 6 de septiembre de 2025. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT del personal de autobuses de Barcelona en TMB, y emitiendo en directo desde el espacio Las Ondas de Contrabanda en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopedia Popular del Raval de Barcelona. Recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas de contenido comercial, no escucharéis la música, la banda sonora. Para hacerlo, para oírlo, tenéis que escucharlo en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviar mensajes al 641-3867-68 o llamar para intervenir en directo. Si no os gusta algo de lo que decimos o os gusta demasiado y queréis felicitarnos, podéis llamar al 641-3867-68. Y bueno, hoy estamos muy pendientes de la noticia para nosotros, la noticia importante del día, y es que parece que el Estado sionista de Israel se ha cansado de nuestro compañero Merca y nos lo quiere devolver ya. Dicen que ya lleva demasiado tiempo allí y nos lo quieren devolver, y estamos pendientes de su vuelta esta noche. Iremos hablando del tema durante la tarde. También un asunto que tenemos aquí importante es la negociación de los calendarios. Parece que hemos llegado ya al pico, digamos, de la negociación, y ahora todo es ya ponerse de acuerdo con las propuestas que tenemos. Luego también me dicen que así, bueno, aquí de momento hay propuestas, ahora digamos hay que lucharlas a ver cuál es la mejor, y si hay alguna variante pues tenemos que pelearla. Y bueno, también tenemos que discutir aquí sobre las modificaciones que nos quieren hacer en las licencias por intervenciones quirúrgicas, por ingresos hospitalarios y estas cosas. A pesar de que eso ya está regulado, ahora la empresa nos quiere hacer unas modificaciones. Bueno, y para hablar de todo esto, tenemos aquí enfrente a Javi Domingo. Buenas tardes, Javi. Buenas tardes. Han echado al Merca de Israel porque según dice Jové, quería montar un sindicato allí. Ya tenía hasta afiliados. Bueno, Óscar Mellado, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy, mira, hoy tenemos aquí a David Llobet, que ha estado ahí en las comisiones, ahí picando piedra un poquito, a ver cómo sale la cosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora damos una pequeña explicación de lo que ha sucedido, aunque ya explicamos algo la semana pasada, pero bueno, ahora extenderemos un poquito el tema. Hoy estás aquí de cuerpo presente, ¿eh? La semana pasada hizo una pequeña aproximación por teléfono y esta semana lo tenemos aquí. Y aquí, pues, como siempre, aquí Francesco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Francesco. Buenas tardes, pues aquí estamos otro lunes más. Bueno, buenas tardes. Y nada, pues yo creo que deberíamos empezar por el tema de los calendarios que la gente está esperando, porque este viernes hubo una comisión bastante importante y hubo bastante debate y nada, a ver cómo quedó la cosa, si se vio algo claro ya para por dónde empezar. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo fue la cosa? Básicamente yo no estuve, o sea que... Ah, pues mira, me había parecido ver una foto que estabas tú por ahí, pues no, me he equivocado. Pues nada, David, tú sí, bueno, que estuviste por ahí. Es igual, la parte mayoritaria del comité de empresa ha traído una propuesta. Por fin. Por fin, después de amenazar con traer varias propuestas. Digo amenazar porque, claro, como esta propuesta no sabemos de qué va, no han explicado nada, no sabemos... No lo han planteado, no han explicado, no han dejado preguntar, no han dejado reprochar, no han dejado nada. Lo han presentado, han dicho, esto es lo que hay, ya nos contestaréis, básicamente. Pues no sabemos si nos tenemos que añadir, no nos tenemos que añadir, si es viable, si no es viable. Entonces, partiendo de la base que el documento que tiene ya tiene imperfecciones y ya no coincide con lo que se plantea, pues es complicado. Básicamente nos están mintiendo, porque están hablando de un descanso de 104 días el sábado y el domingo, que yo te lo puedo comprar, pero no dicen que ese sistema de descanso de 104 días sábados y domingos le corresponden 26 días de guardia. Guardias que hay que hacer, que no son voluntarias ni nada, hay que hacerlas. Se supone, vamos, porque como no han explicado nada, bueno, se supone que tienes que hacer las guardias, como los compañeros mecánicos de material móvil. También tienen 104 descansos sábado y domingo, pero tienen 13 días de extraordinario y 13 días de guardia, que son total 26 días que tienen que trabajar en sábado y en domingo. Sí, entiendo, como en hoteles trabajamos, pues habrá que ir, ¿no? La guardia, porque es como sí, conductores. No, las guardias nuestras no son como las de los Candeliña y para arriba, que tienen que estar, pueden estar en su casa o en el apartamento. Entonces, pues partiendo de esa base que consideramos que están engañando a la personal, pues no lo vemos claro. Echando un ojo al calendario, decían que era 80 días el sábado y el domingo. Si tú cuentas los días que ellos pintaron en el calendario, salen 76. Me salen 4 menos. Vale. Hay semanas que tienes que trabajar 12 semanas seguidas. La sentencia judicial te dice que tienes que descansar 2 días seguidos cada semana. Con lo cual, tampoco cumple con lo que dice la sentencia. Y poco más. Y bueno, David estuvo en la reunión, que lo explique él mejor, porque claro. Bien, partiendo de la base que hablamos ya la semana pasada, de que a día de hoy tenemos 3 tipos de calendarios, digamos que la referencia la tenemos en el 65 y sube hacia arriba al 72 con las 7 fiestas oficiales, y baja hacia abajo pues con el 57, con los 8 cambios de sextos y 2 pagos diferenciados en el mes de enero y en el mes de julio. Vale, partiendo de esa base, en un primer momento, tras las 8 reuniones que emanan del acuerdo de fin de huelga, empezó la empresa con una propuesta que empezaba en el 72 y las reuniones, pues se logró entre todos pues que subiera esa oferta a un 76 sin fiestas oficiales. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento Grupo 72 ganaría 4 días de fiesta y se ahorraría 7 fiestas oficiales. Que no quiere decir que esas fiestas oficiales no las trabajen. Quiere decir que esas fiestas oficiales no estás obligado a trabajarlas. En el caso de que las trabajaras, cobrarías pues lo que marca en las tablas salariales, cobraría todo el mundo pues esa misma cantidad. Claro, sí, claro. Según tu antigüedad, según, ¿no? Entendemos, claro, es la tabla salarial de horas extras, básicamente eso. Después, a la empresa se le pide, esta sería la parte donde teníamos antes de la propuesta que hacen el resto de sindicatos, lo que teníamos encima de la mesa. Después tendríamos un grupo como ahora 65, ese grupo variaría muy poquito, porque al fin y al cabo ese grupo tendría variaciones de días en laborable mayormente, que no se podrían juntar para poder hacer lo que llamamos dos descansos continuados o tres en los 13 días continuados, aunque uno puede ser separado de los dos anteriores. Y después tendríamos un 57, que ahí sí que habría una variación bastante más importante, dado de que este tipo de calendario tiene una semana más un fin de semana junto. Aunque al cuarto ciclo te trabaja el fin de semana entero, pero bueno, para entendernos sería un 7 días, 1-1-1-1, y así continuaría. ¿Cuál es la propuesta que nos traen tanto ACAT como UGT, ACTUP y el SIT? Nos trae una propuesta que la presentan esa misma mañana en el mismo teatrillo, cuando estábamos ya sentados para empezar la reunión. Nos la traen en ese mismo momento, la exponen en la, bueno, hacen una diapositiva para entendernos, en la cual se hace la explicación, y la explicación son los calendarios que han corrido por grupos, la empresa, tanto grupos de compañeros como de sindicatos, se pueden consultar fácilmente. Y bueno, en esos calendarios lo que vemos es que tiene una similitud muy, muy, muy, muy grande con lo que sería material móvil. Y como antes ha dicho Mellado, cuando se propone, la empresa no le pone nombre ni precio a los días que se trabajan en fin de semana. ¿Qué puede pasar? Para entendernos, si fueran cambios de sexto, sería, pues como entendemos nosotros, un cambio de sexto. Es un día en fin de semana, el cual tiene un precio, y un día a cambio en laborable. Si fueran guardias, la cosa cambia bastante, porque las guardias están consideradas como horas extras. Entonces ahí tendríamos un problema con el tema de las horas extras. Pero la empresa aún en este sentido no se ha pronunciado. Por lo tanto, yo creo que lo mejor y lo más inteligente sería esperar a ver qué nos contesta la empresa. Y cuando le ponga nombre y apellidos a esos días que trabajamos en fin de semana, entonces tendríamos mucho más margen para poder debatirlo. A día de hoy lo que tenemos es que lo podéis consultar en cualquier red social, que han estado colgados por muchos sindicatos y se pueden consultar, y si no se puede hacer la consulta en Macochera, a cualquiera de los delegados, es muy, muy, muy similar, por no decirte casi idéntico, a lo que tiene en estos momentos material móvil. Con una gran diferencia, material móvil lo que hace es coger cuatro colores que divide el 25% de su plantilla en esos cuatro colores, lo que le da todo el mes. La plantilla de material móvil sabemos que no es la plantilla de conductores. Es decir, si nosotros hiciéramos esos cuatro colores única y exclusivamente, tendríamos que repartir el 25% en los cuatro colores. Somos 3.000. Va a ser difícil. Nosotros sacamos el 55% de la flota a la calle en sábado y el 45% en domingo. Tampoco nos llegaría con eso. Y lo que sería, ya mucho ya darle la vuelta a todo esto. Bueno, pues entonces metemos ocho colores, pero entonces tendríamos el mismo problema, porque tendría dos colores que se juntan en el mismo plazo de tiempo. Por lo tanto, esperemos que la empresa nos conteste y ya veremos a ver qué nos dicen. Bueno, mira, vamos a saludar a Isaac, que ha venido por aquí hace un momento. Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes, me acabo de incorporar y nada, ha estado atento a lo que decía David y quiere comentar algo. Déjame decir que David, lo que ha expuesto es impecable. Y bueno, yo que fui, dijéramos, estaba de apoyo fuera de la reunión, pero la escuché y he leído lo que es la propuesta con lo poco que han explicado. Yo quiero trasladar un mensaje en positivo, y en positivo es que de alguna manera, de aquellos calendarios que todo el mundo veía que alguien tenía que trabajar, porque alguien trabaja los fines de semana, y se vendía una opción de un calendario 104, con la CUP decía que sí o sí, nos pasamos a un grupo, a unos grupos de calendario que cuando cogéis la hoja que nos presentan y nos dicen que hay pues 24 guardias y que salen más o menos 80 días de descanso un fin de semana, si contamos los cuadraditos de los descansos en los dos ejemplos que ponen, en uno aparece 76 días de descanso un fin de semana y en otro un 80, es decir, un 78. Vaya, que finalmente veo que hay una aproximación hacia lo que puede ser algo viable, ¿no? Para enero es algo que si trabajamos en serio, pues se acerca y es viable. Yo creo que no hay nada mejor que saber rectificar, porque finalmente luego si se tienen que pagar los días que trabajas o no, eso es masa salarial. Y ahí tenemos ya, a partir de la denuncia convenio, tenemos la oportunidad de trabajar todos aquellos conceptos salariales que haya que tocar. Recordemos, el tema de los calendarios, al igual que otros colectivos, es tener ya para lo antes posible un calendario ajustado ley, un calendario con un encaje y con una mejora de calidad como el resto de colectivos y que sea funcional. A partir de ahí tendremos evidentemente todo el tiempo que sea necesario, un año, el medio año, el que corresponda de negociación de convenio, para que lo que quede pendiente, pues de cara a aplicación al 27 con retroactividad o lo que sea, pues se tenga que negociar. Con lo cual yo me quedo con lo positivo. Parece que rectificar es de sabios y acercar posiciones ayuda a avanzar. Muy bien, pues nada, David, ¿quieres seguir hablando? Vamos a ver. Sí, es una cosita que se me ha olvidado antes de decir. También ATUB, antes del verano, nos trajo una propuesta de calendarios que también se presentó, que también se puede consultar. Y lo que te das cuenta es que al final estamos casi hablando todos de lo mismo. Es decir, aumentar el día de fiestas en fin de semana y eliminar lo que para mí es el mayor escollo que tenemos, que es el calendario 57 en verano. El calendario 57 en verano y el 72 son dos calendarios que en verano los compañeros y compañeras que... No puedo decir que lo disfrutan, porque aquello es un desastre, no disfrutarlo. Eso había que variarlo de alguna manera. Y lo que se está intentando es que no suceda eso, que no tengamos estos dos calendarios en verano, que realmente aquellos compañeros y compañeras que no puedan disfrutar en escogida de unas vacaciones, se pasan un verano durito, muy fuerte. Y ese era otro de los objetivos. Sobre todo, entender de que aquí no hay nadie que sea más listo que nadie. Todos tenemos perspectivas diferentes. Y nuestra perspectiva es, como dije la semana pasada cuando hice mi intervención por teléfono, que yo no entiendo un calendario de calidad para poder vender. Yo entiendo un calendario de calidad para poder disfrutar. Y otros calendarios para las perspectivas y las necesidades que tenga cada familia. Yo entiendo que un padre, madre, que tenga un niño que juega al fútbol los sábados, pues le encantaría tener ese sábado libre. Y si tiene dos, que encima uno le hace baloncesto, que no coincide, que uno va con el padre, otro va con la madre, o va con el abuelo, quien lo lleve. Si tienes ese fin de semana y puedes disfrutar de eso, pues ahora hay personas que a eso le no es que le pongan un precio, le dan un valor, que es diferente a ponerle un precio a todo. También entiendo que haya personas que no tengan este tipo de necesidades y que digan, hombre, yo el fin de semana me es indiferente trabajar o no trabajar. Lógicamente se tiene que pagar de una manera justa, pero no tienen esa necesidad. Por lo tanto, el encajar los calendarios viene más a raíz de necesidades de trabajadores y trabajadoras, que es el objetivo real, y mejorarlos. El mejorarlos para venderlos tampoco creo que tenga ninguna necesidad de hacerse. Yo, si me permite, si perdona que me he colado así, para otros colectivos, repito, mandos, que ahora se llaman COPS, CESOPS, técnicos, agentes, ¿qué se hizo? Se pactó, hubo un diálogo, un entendimiento, hubo un entendimiento con diferencias de la parte social, y la empresa lanzó una propuesta finalista con un punto de partida que en general pues ya parecía algo mejor, y se puso a disposición de que los afectados mismos de cada colectivo pudieran decidir si se quedaban como estaban o aquello ya era un paso para adelantar. Recordemos que en dos días viene convenio y se puede intentar mejorar lo que cada uno quiera defender. Entonces, creo importante dejar las diferencias sindicales que pueda haber, los malos rollos, cualquier situación, y centrarnos en lo que nos dedicamos, que es mejorar la vida de las personas trabajadoras, para que puedan sacar un provecho lo antes posible y seguir trabajando en ello. Sí, sí, es que lo que dice David, que de que los grupos 72 y 57 que no se disfrutan en verano, no es que no se disfruten, es que se sufren en verano, porque la empresa siempre, digamos, ha jugado con la posibilidad que, claro, como la gente tiene vacaciones, pues digamos, es más soportable, porque se puede repartir más el verano en las vacaciones, pero no todo el mundo quiere las vacaciones en periodo estival, y tampoco por antigüedad todo el mundo puede hacerla. Claro, por lo tanto, verdad, estas personas no los disfrutan, los sufren, porque se tienen que pasar un verano que, aparte, el verano es muy pesado, ya sabemos que es muy pesado para trabajar, y encima con menos descanso, se duerme mal, pocos días de descanso y no se va a trabajar de la misma manera. Yo estoy convencido de que hay personas que están deseando, a pesar de que hay la mayoría de la población quiere que llegue el verano para disfrutar el verano, hay personas aquí en la empresa que están deseando que pase el verano para poder descansar en condiciones. No, claro, pero si me permite, claro, tú piensas que en verano tenemos también cambios de horarios que afecta a la conciliación, porque claro, el que tenemos servicios fijos, entonces no solamente calendario, es también toda una planificación que al final estás deseando que no vengan ni fiestas, ni verano, ni navidades, ni Semana Santa, encima con lo calendario que hay. Pues reducción de jornadas, se trabaja muy mal, menos flota. No te van a escuchar así, Javi. Acércate al micro. Menos flota, reducción de servicio, sí, sardinas en lata y se trabaja fatal. Sí, bueno, fatal. Es un poco de todo. Entonces, claro, eso ya es un tema pendiente. Ya se hicieron los calendarios en su momento, pero claro, esos están ya superados. Entendemos esto. Ahora, otra cosa digo, que sí, tampoco podemos pretender que de ir a lo que son unos calendarios 104, como parecía la primera propuesta, que no la tenían explicada, diciendo que luego lo vendemos todo y eso no es el sistema. En el fondo lo que predican ellos no es un sistema de descansos, es un sistema de cobrar los fines de semana. De esta manera, incluso no explica, como ha dicho el David, el tema de las guardias, pensar que esto, claro, es más de 80 horas, esta no se puede realizar, por lo tanto, si son guardias y no hay día a cambio de descanso, se supera con crece lo que serán los descansos legales. Tampoco tiene sentido eso. Bueno, os recuerdo que os recuerdo y os digo que veo que hay muchas dudas por todo ha contado el personal, sí, sobre la negociación de los calendarios, y aquí tenéis la oportunidad de resolver dudas, ¿eh? Como hemos dicho, podéis llamar o enviar mensajes al 641 38 67 68. Las propuestas también se pueden aceptar por aquí, se pueden trasladar a la dirección. Sí, en eso estamos abiertos. Yo de entrada tengo una duda, porque dudas hay muchas, pero como no sé la propuesta que hicieron estos cuatro sindicatos, UGT, SITAC, ACTUP y ACAT, que se presentó, pero no se permitió, porque de hecho se quería preguntar y se dijo no, las preguntas, primero leer lo que diga la empresa y no se aceptan preguntas. Fue poquito un tanto raro, ¿no? Pero yo cuando lo leo y veo que el extraordinario, por ejemplo, es en los fines de semana, y lo plantean como material móvil de alguna manera, ¿vale? Plantean pasar el extraordinario un fin de semana, entonces hay que tener una explicación de que ese extraordinario que se está haciendo actualmente a diario con un servicio que sobrepasa de los 7.06, seguramente si tú ya haces el límite máximo anual de 80 horas en fin de semana, entre semana no lo vas a hacer, con lo cual me estás diciendo que en vez de hacerlo entre semana, el extraordinario que haces ya en jornada ordinaria, pues lo estás haciendo en extraordinaria. Y si empiezas a calcular que el límite son 80 horas anuales y te están planteando 24 días, pues creo que sí, se que pasan sí. del doble de lo que está permitido con la ley. O sea, hay cosas que tienen que empezar a plantear y a desarrollar, porque no se puede, vaya, creo que se tiene que llegar al punto de equilibrio y sensatez para que todos salgamos ganando. A mí me gustaría dar un dato que tengo aquí, que es de la... Esto es una presentación, cuando hicieron la presentación la empresa nos dio estos números, ¿vale? En estos momentos, con estos datos que nos dio la empresa, en el modelo 57 tenemos a 516 compañeros y compañeras. En el modelo 65 tenemos 1.704. Y en el grupo 72 tenemos 1.059. Es decir, que entre el grupo 65 y el 72 pasamos del 65% de toda la plantilla. Es que, teniendo en cuenta de que el modelo 65 es el que menos varía y el 72, yo entiendo que ligeramente queda mejorado, claro, es que estamos hablando de que estamos haciendo una, digamos, una lucha para una gran mayoría, sin tener en cuenta lo que antes hemos comentado, que se puede mejorar y todo. Y que mucha gente del 65 no se pasa al 72 por el tema de las fiestas oficiales. Si esto se quita de la ecuación, creo que la calidad es más que significativa. Claro, sí, por la obligatoriedad de trabajarlo en ordinario, sí, hay mucha gente. Hombre, si se quitara esta obligatoriedad, supongo que sí que habría más gente, digamos, interesada. a disfrutar, digamos, de más fines de semana, digamos, de alguna manera, que sería el grupo 72, 76 o lo que salga. Que vuelva a repetir, que este grupo 76 no tiene la obligación de trabajar las fiestas oficiales. No que no vaya a trabajar. Exactamente, si las trabaja, las cobrará exactamente, al precio que al marca precio, tablas. Bueno, como ahora se está pagando el 65 o el 57. Correcto. Es, bueno, también hay que ser... este sistema de momento está implicando obligatoriedad de cierta gente, un sistema alternativo. En eso estamos de acuerdo y estamos presionando. Otro, claro, es que no lo veamos todo tan fácil. Hay que poner todo lo que encima. Que esto que tenemos encima de la mesa tampoco lo tenemos de aquí para mañana. Esto hay que rematarlo, modificarlo, que no obliguen a la gente. Entonces esto aquí no está todo tan sí, fácil. Okay, pero explicamos un poco más qué quiere decir esto. Claro, plantea un sistema alternativo de trabajadores y trabajadoras, un sistema de descanso alternativo para esto. Mira, ¿para qué gente? Eso, ¿para qué compañero y compañera? Se supone que si hay voluntarios, pues no haría falta, pero si no hay voluntarios, la empresa quiere tener asegurado y tiene que buscar gente obligada. Y ahí está la diferencia que tenemos con nosotros. Correcto. Entonces, mientras haya gente obligada, nosotros no vamos a ser partidarios de hacer este nuevo sistema. Mira, yo os digo una cosa, y creo que los que estáis aquí en la mesa, casi todos lo habéis escuchado, que la empresa ha llegado a decir que para otros colectivos, el pasar a todo el personal directamente a un grupo 76, por ejemplo, como el caso de los mandos y los CESOVs a un 72, y los agentes a un 82 con 10 cambios de sexto posibles, y a los técnicos, etcétera, etcétera, que no ha habido un coste porque ha sido un tema de equilibrios. Mira, los equilibrios creo que los equilibrios... Me abstengo porque es falso. ¿Vale? Es falso porque ha entrado para la semana que viene ya calendarios del grupo 76 para colectivo de mandos llamados ahora COP. No, semana que viene no, hoy. Perdón, hoy. Dispensad, hoy, que yo ya estoy, que no sé dónde estoy, ¿vale? Por otros motivos. Tened en cuenta que la semana pasada ya a personas del colectivo mando les han pedido a ver si podían trabajar todos los fines de semana posibles. Y hay mandos que del grupo 76 ya les han vendido, pactado para cambios de sexto, 8 en un mes. 8 en un mes. ¿Todos? Todos. Y ya veremos cómo viene noviembre y cómo viene diciembre. O sea, al final, esto no es lo que pedimos nosotros, pero lo que sí pedimos es que den el mismo trato, ¿vale? Lo que no puede ser que para unos... se cubra haciendo cambalaches ese cambio organizativo y la empresa lo asuma por el error y por su condición de tener los calendarios mal. Mira, yo os digo una cosa y la digo aquí en voz alta: lo peor que le podía pasar a la empresa no es que hubiera ni una huelga ni nada, sino que a nivel individual, cada persona que su calendario no está bien y lo sabe, cada uno meterá una denuncia en inspección de trabajo. Vosotros no sabéis esto, lo que llegaría a pasar. Saturaría inspección de trabajo y cogería la empresa por donde la tiene que coger, no sé, por donde ella decida, y le diría, esto se ha acabado, ¿vale? O sea, vamos, que incluso sindicalmente os digo que hemos tenido una paciencia tremenda dando oportunidades después de un año y medio y después de que la empresa tiene abogados personales en relaciones laborales expertos que saben prácticamente... No lo saben, saben del todo lo que hacen bien y lo que hacen mal, y lo que hacen mal en la mayoría de las veces lo saben a conciencia y callan, ¿vale? Lo que no puede ser que a sabiendas y que se descubre, se levanta la alfombra y se ve lo que se ve, pues que vayan tirando de beta. No, yo no lo veo correcto, y menos cuando finalmente soy el personal de conducción, ese colectivo que mueve la empresa, por mucho que quiera decir otro que no, porque si no la empresa no funciona, con cualquier otro colectivo más atrancas y abrancas funcionará, evidentemente los mecánicos faltan, porque si no, no sale el bus, pero a partir de aquí no puedes darle un trato discriminatorio. O sea que, ojo al dato, que si la empresa se cierra en banda, solo que cualquiera de las personas, la gran mayoría de personas, la mitad, una cuarta parte, hiciera esta acción, ya te digo que el sobrecoste en multas y de todo sería enormemente superior a lo que realmente le cuesta a la empresa, que es poner voluntad, saberlo como lo tiene que justificar, el que ha hecho algo mal y tiene que pagar una multa, o porque hace un edificio y hay que cambiar algún elemento arquitectónico, dice, no, oiga, que se me ha quedado presupuesto, no, oiga, si como no cambie esto, se le cierra y no se le da el permiso para viviendas. Pues esto es lo mismo, si esto no funciona, es una empresa pública y no trata correctamente a los trabajadores, pues creo que habrá que hacer alguna cosita al respecto. Es lo que te iba a decir, Isaac, ¿por qué no nos ponemos manos a la obra? Bueno, yo creo, a pesar de que alguno me dice que soy un que voy muy rápido, que bueno, hay que jugar ahora con los tiempos. La empresa tiene una oportunidad, veremos si la aprovecha o la desperdicia. De bueno. Momento lo que vamos a tener los calendarios es el 1 de enero. Porque han ido metiendo baza estos y pues nada, los tres meses que tenemos para hacer las propuestas de calendario que se apliquen, se puedan aplicar, pues ya no llegan al 1 de enero. Sí, bueno, es lo que dice Isaac, ¿no? Que ya llevamos nosotros un año estudiando la propuesta que ya se hizo, que de hecho el día 7 de noviembre, a mañana, hace 11 meses ya, que hicimos una asamblea para informar de los cambios que se tenían que hacer y tal, y no y la gente todavía sigue con las dudas, que se podía haber informado, incluso hay un vídeo por ahí donde se explica bien todo el tema este. En nuestra página, en nuestro canal de YouTube está explicado esto. Y nada, David, comenta más. Nada, ya para finalizar, decir que en estos momentos, para hacer un resumen bastante rápido, tenemos la opción que hemos explicado aquí detalladamente, que es el grupo S76, con el hándicap, como ya ha apuntado Mellado, de que hay una cosa que se llama grupos complementarios, que cualquier persona que se meta en red social verá que se habla de ese grupo complementario. Después hay la propuesta que hizo ATUP, que no olvidemos que está presentada la empresa y la empresa dio una respuesta. Y después tenemos esta última propuesta, que es conjunta entre ACAT, UGT, el SITJATUP, que estamos pendientes de la respuesta que nos vaya a dar la empresa. No sé cuándo tardará la empresa en dar esa respuesta. Entiendo que tendría que ser en el transcurso de esta semana o principios de la siguiente. Pero que bueno, que tengamos claro que tenemos esas propuestas encima de la mesa y que bueno, estamos a la espera de la última respuesta de la empresa a la última propuesta de la parte social. Vale, pues nada, vamos a ir cambiando de tema. Yo lo único que quería decir es que lo que estabas hablando de la diferencia que hay entre la gente que está en el 65, en el 72 o en el 57, yo personalmente te puedo decir que si yo no estoy en ninguno de esos grupos es por los descansos en verano, y pienso que hay mucha gente que debe ser así también, por lo que hemos dicho antes del sufrimiento que hay en verano. Bueno, pues nada, dicho esto, vamos a poner una canción que nos han pedido por aquí. Es una canción de Leiva que se llama Breaking Bad. Ponemos esta canción y seguimos hablando luego de los cambios estos que quiere hacer la empresa en las licencias. Ay, sí, y eso. También que nos den detalles sobre la llegada del Mercader, Saturnino Mercader, probablemente y lo más seguro esta noche. La vida me ha cambiado en un segundo extraño. Demasiado brillo, demasiado impacto. Me ha venido grande para ser exacto. Ya sé que no es para tanto. La gloria me ha tumbado en el segundo asalto. Demasiado humo, demasiados pactos. Fue una rara pérdida el anonimato. Ya sé que no es para tanto. A veces miro atrás y no consigo descifrar. Voy a otra velocidad. Ábreme los ojos, lánzame a las vías. Sácame de esta oscuridad. Solo pretendo ser yo. Lo haré por una vez en la vida. Estuve repitiéndome. cosas perdidas. Creías que sería el mejor. Cuidado con las expectativas. Cocinaremos cristal en el desierto. Creeremos un ratito en Dios. Estuve unos segundos muerto. Es demasiado grande, mi amor. Es demasiado grande. Descifrar, voy a otra velocidad. Ábreme los ojos, lánzame a las vías, sácame de esta oscuridad. Solo pretendo ser yo, lo haré por una vez en la vida. Estuve repitiéndomelo hasta sentirme un puto suicida. Nadie tenía razón, amante de las causas. Bueno, pues volvemos al programa aquí después de escuchar a Leiva en Breaking Bad. Recordad que esta música no la podéis escuchar en plataformas digitales de contenido comercial, ¿eh? Esto tiene que ser en radiorosco.contrabanda.org. Y bueno, volvemos al programa. Os habíamos dicho que íbamos a hablar de lo que se podría decir pretende la dirección de cambiarnos ahora las licencias por diversos temas. Y bueno, no sé si alguien estará de acuerdo en esto. Explícanos, Óscar, tú esto lo has mirado bastante. ¿Qué es lo que quieren cambiar con estas licencias ahora? Madre mía, el otro día la empresa mandó un viernes por la tarde, a las 6 de la tarde, una comunicación que suponemos que iba para ir a las cocheras, en plan de que se han modificado el tema de las licencias. Unilateralmente, decidido por la dirección, de forma unilateral. Que se modificaban las licencias y que a partir de ahora será en función, no sabemos de qué, porque yo le pregunté, le mandé un correo a la dirección de la empresa que no ha contestado, diciendo que por qué aplicaba esto unilateralmente un viernes por la tarde y que nos explicara en qué se basaba. De momento no nos han dicho en qué se basa ni de dónde viene. Solo que han mandado unas nuevas circunstancias que te dicen que en el caso de las licencias por intervención, operación, ingreso hospitalario, enfermedad grave y todo esto, que según ellos es el tiempo que esté en la persona en el hospital. O sea, mientras siga ingresado. O sea, que cuando sales del hospital no te tienes que recuperar en casa. Eso ni es, nada, ¿no? Eso es. Ojo. Eso es como si fuera la ambulatoria. Si el hospital te manda a tu casa con un reposo domiciliario, pues tendrás derecho a más días, que son los que diga. Días de reposo domiciliario, pues si te dice un día, pues es un día más. Oscar, si son 18, pues si tienes 5 días. Yo creo que estábamos juntos en una paritaria donde con la empresa, a puño y letra, escribimos cosas que se tienen que respetar. Yo en esa no estuve. ¿No? Vale, pero la has leído, la has leído. El 9 de septiembre aquel no estuve. La has leído. Pero sí, sé de qué vamos ya. ¿En qué se basa? No lo sabemos. Lo siguiente modificación que hay es que en caso de una intervención ambulatoria, sin ingreso hospitalario y con reposo domiciliario, porque si no tienes reposo domiciliario no tienes nada, tienes una intervención ambulatoria sin reposo, no tienes derecho a ni un puñetero día. Ni el mismo día de la intervención. Ni el día de la operación. Y ahora, pues si tienes una licencia con reposo domiciliario, según el nuevo criterio aplicado unilateralmente por la dirección, es los días que ponga de reposo en el justificante. Si te pone 2 días, serán 2 días. Si te pone 7, serán 5. Si te pone 3, serán 3. Jordi. Y eso es lo que ha planteado la dirección, que lo ha mandado por un correo. No sabemos nada más porque no hemos hablado con ellos. Bueno, entiendo que... Supongo que nos tienen que reunir algún día, tiene que explicárselo. A los compañeros de metro también les han hecho lo mismo. Pues no sé, a ver en qué se basan. Oscar, han empezado con metro. Y para empezar, están avisando... mal. ¿Por qué? Para empezar, este aviso se tendría que mandar con una argumentación que justifique ese cambio. Eso para empezar. Sea correcta o incorrecta. No, ahora hay esto y te informo. Eso para empezar. Por un tema de respeto, ¿vale? Vale. Luego ya discutiremos. Le damos igual a los trabajadores. Sí, le damos igual. Luego lo mandan a un sindicato. Pero lo más importante, no piensan en las personas trabajadoras que si de alguna manera... se encuentran en esa situación, tienen que saber, para contar con las coberturas de sus familiares afectados e ingresados, con qué pueden contar. No es que diga que estoy de acuerdo, pero es que no informan ni a los propios afectados ni de cuándo es el punto de inflexión de ese cambio de criterio unilateral de la empresa. Yo ahora hago preguntas al aire. ¿No será que se están gastando cientos de miles de euros con detectives y hay que recuperar de algún lado cuotas? ¿No será que se está gastando cientos de miles de euros en seguros para responsabilidad de directivos en esta empresa y hay que recuperar el dinero de algún lado? No sé, etcétera. Y un sin parar. Con lo cual, por favor, lo que tenemos firmado hay que respetarlo. Esto, por lo que me llega a mí, es por una interpretación, no, por una sentencia en casación de otra empresa. Y hay una sentencia y la empresa, alguien muy inteligente, no sé si de asesoría jurídico laboral o de donde sea. Si es de ahí, no es muy inteligente. Ha decidido, lo has dicho tú, ¿eh? Sí, no, pues, pero que lo comparto, que para ti. Pero que lo comparto personalmente. ¿Una de las que le pagan las carreras? No sé si las pagan, pero que las estudia. No, las tenía carreras. Bueno, es igual. Ah, pero es mujer, entonces. Es igual, es igual. Sí, señor. Vamos a dejarlo. A mí me encantaría que muchas sentencias que están en casación de otras empresas se aplicaran aquí, porque hace tiempo que estaríamos mucho mejor. Vaya, que lo que no puedes hacer es agarrarte un clavo ardiendo en aquello que te interesa. Y con lo mismo al revés, no. Esto me parece que ha llegado a un punto... Ah, que esto es descubrir el chocolate del oro. Bueno, perdona, lo hace siempre. Oscar, a mí me parece... Van a hacer lo que les interese, lo que no les interese no lo van a aplicar. Yo no sé quién ha tenido la idea, pero aquí me parece que ha sido una jugada muy errónea. Y como no cambien... ¿Cómo no cambien? Que afecta bus y metro. Como se encienda bus y metro, como la plantilla de bus y metro tenga un recorte en derechos consolidados, como la plantilla de bus y metro, sus familiares no puedan estar atendidos como corresponde con lo que teníamos pactado, creo que Barcelona tiene un problema y los responsables van a ser estas personas directivas que recortan derechos de muy dudosa manera, que no aplican las normativas ni lo mínimo establecido en la ley y por sus propios compañeros de partido político en el gobierno. Me parece muy, muy feo y que en esta empresa no debería tener cabida gente, por cierto, en buena parte puesta a dedo, sin pasar procesos, etcétera, que genera, desde mi punto de vista, genera una mediocridad que no se merece una plantilla ni una empresa como esta. Bueno, es que no sé muy bien qué sentido puede tener que una persona la intervengan o esté ingresada, porque las licencias, recordemos que no es simplemente por intervención, es por un ingreso que necesita una persona. Y luego no puede, si está 2 días, no pueda justificar que tenga que estar 3 días haciendo reposo domiciliario, porque aquí solamente se serviría lo que es el justificante de los 2 días de ingreso. Y sin embargo, una intervención que es ambulatoria, tendrías especificado en ese justificante que requiere reposo domiciliario y tendría los 5 días. ¿Cómo justificas? Tienes que justificar cuántos días son. El problema es el número. Sí, bueno, ¿cuántos días de ingreso? Pero ¿cuántos días de reposo? En casa. Ah, Entonces, claro, perdonar. En ese afán no, que. Yo es que no que he leído, no, no me ha parecido leer. No, que, pues te he dicho que leete el estatuto de los trabajadores. Los pone cinco días. No pone hasta nada más. Pone cinco días. No hasta cinco. Pone cinco. Nada, pues hay que salir. Entonces, el estatuto de los trabajadores prevalece ante lo que pueda decir la empresa en este caso. Bueno, teóricamente prevalece, pero se agarran a una sentencia en casación de otra comunidad y de otra empresa. Con lo cual, si vamos a buscar todas sentencias en casación, por ejemplo, vamos a montar un pollo. Perdonar, ese es el afán que tiene la empresa, es siempre de lo mismo. La obsesión que tiene por el absentismo. No, eso ellos interpretan que es un absentismo. Nosotros interpretamos que una licencia no es absentismo, porque ya tiene una licencia, entonces lo que quieren es recortar la licencia. Ahora bien, el absentismo, perdona, que cuando ya en su momento ya no sabemos ni cómo lo calculan el absentismo, que ese es otro gran problema, y eso tú lo has explicado muchas veces. Si consideramos absentismo la persona que no viene por un permiso no retribuido, la persona que no viene porque no quiere, es la que no viene porque no quiere, exactamente. La que no quiere venir porque no quiere, es ese absentismo, lo que está justificado no es. Exactamente, podemos calcular los sentimos como nos dé la gana. Es lo que está haciendo la empresa, no desde ahora, de cuando ha empezado a poner los cumets, cuando ha empezado a poner esta cosa que luego se han quitado, etcétera. Entonces, la obsesión de la sentimos sigue para adelante, y ahora vamos a esto. Y lo que estás buscando, que tú tengas que pelearte con un administrativo en un hospital o en un centro. Es que yo, otra cosa, para que te ponga venía a decirte eso. Otra cosa es que yo pueda. Bueno, digamos en un hospital o en un tema de que son, estamos hablando de intervenciones quirúrgicas o de ingreso hospitalario, pueda decirle, por favor, me ponga esto, me ponga lo otro, pero ahora decir que tenga la obligación un hospital público de poner cuántos días de reposo necesita una persona después de salir de una intervención quirúrgica, es que te van a decir, mí me parece ya que vamos un paso más allá. Es que el médico te dirá, absurdo. Oiga, si esto está en el estatuto, no me haga hacer me parece no me haga trabajar. No me, para bueno, más que en trabajar no tiene no, es que, que hay alguno tiene que hacer un informe que se tiene puede que poner negar. Picar más cosas para justificarte. Este tipo de interpretaciones y de limitaciones a los derechos que ya tenemos lo encuentro verdaderamente muy feo. Francesco, muy feo, pero está feo, pero les funciona. Muy feo. Están acostumbrados a recortar derechos y que se queje muy poquita gente que lo luche. Y entonces, como pasa el tiempo y la gente no se ha movido, se consolida. Han quitado una serie de derechos que se convierten en un ahorro importantísimo a costa de derechos de los compañeros y compañeras trabajadoras. Pero una cosa es que están acostumbrados. Sí, no, y esto tiene que empezar a cambiar. No, está claro. Porque aunque hoy no te afecta a ti, mañana te puede afectar. Sí, una cosa que quiero decir, cuando cambió de 3 a 5 días, ¿vale? Uh-huh. Que cambió la ley y pasó de 3 para todas las empresas de España. Un año solo, ¿vale? Que no hace mucho. De 3 a 5 días, la empresa ya empezó con la milonga de que mientras perdure el ingreso, con el descanso, ya empezó. Lo que pasa que fue tanta la presión que empezó a haber ahí y darse cuenta que esto se podía disparar para mal, y dijeron, bueno, va. Vamos a mirar para otro lado. Pero es que mirar para otro lado no es mirar para otro lado con la razón. Es, ellos han mirado para otro lado y no tienen razón. Porque la razón es que únicamente y exclusivamente pone 5 días. Las interpretaciones que haga la empresa las tendrá que explicar en el foro correcto, que esa es otra. No es lo mismo irte a según qué comisiones a exponer esto, soltar una parrafada y ahí queda, que ir a la comisión adecuada para hablar de este tipo de cosas. Y espero y deseo que en breve se convoque esa comisión. Bueno, pues hablando del absentismo, recordemos que la semana pasada estuvimos hablando del despido de Jordi. Sí, sí, sí. El despido que fue en su momento fraudulento, se podría decir, de Jordi. Estuvimos hablando de ese despido, pero que sepamos que ha habido más despidos, bueno, algunos fraudulentos, algunos no, pero que hay que estar atentos y atentas, porque sobre todo nos vigilan por las redes sociales. Hay muchos motivos de despido, por ejemplo, estar de baja y no hacer digamos, actividades que perjudican a esa dolencia o esa patología. Y que es incompatible. O que son incompatibles con la recuperación. Y hacer otro tipo de actividades también que no son compatibles con nuestro trabajo también. Y recordaros también que el aviso del complemento de IT que viene derivado de tu IT, ¿vale? Que sí. Tienes que hacer tus consultas médicas, que ese aviso tiene que ser fehaciente. Ese aviso no es una carta sacada de zona franca y depositada a mano en un buzón. Y menos, o sea, es una carta enviada en la aplicación. Dice, no es nada. O sea, te tienes que avisar fehacientemente. Es decir, tú tienes que tener un aviso y ser consciente de que has sido avisado, de que no has cumplido con ese requisito. Un recibí. Pero, perdonad un momento, no hay forma de despidos fraudulentos. Hay los que hace la empresa o los que puede hacer la empresa en contra del trabajador, pero los hay de los que puede hacer la empresa a favor del trabajador. Es decir, puede haber, y yo sospecho que hay de una manera muy fuerte, que lo hay con favorecer un despido para tener una ganancia económica, pero justamente pues para directivos. No digas con regalitos. No digas corta porque por lo digo con todas las consecuencias. Por el tiempo que ha llegado. Ramiro, que para que no me metan a la cárcel y me despidan. Pero, Ramiro, que se lo hemos dicho a la audiencia, que ha llegado aquí y nos tiene que explicar las novedades del mercado. 56 personas protegidas por antifraude de Cataluña en Cataluña. 56 personas. No son ¿Sabéis cuántas de estas son trabajadores de MB? Un 5%. Esto claro. Es significativo. Y puede haber más. Porque precisamente denuncian cosas irregulares que están aquí. Un 5% de las personas protegidas en Cataluña por antifraude son de TMB. Esto es significativo. Y puede haber más cuanto más irregularidades haya. Bueno, pues como os he dicho, ha venido corriendo, pero ha llegado Ramiro y nos va a explicar novedades sobre el mercado, porque nos ha llegado que esta noche es muy probable que llegue, ¿no? Porque es que yo hasta que no lo vea aquí no sé si creérmelo. ¿Qué tal? Buena tarde, gente rosquera. Bueno, claro, el problema está, y yo al final también me hago eco de las manifestaciones de la gente que ha ido llegando ayer, esa incertidumbre que vivimos desde aquí es nada comparado con lo que está viviendo el pueblo palestino, de incertidumbre, de vejaciones, de lugares, de insultos y deshumanización, ¿no? Y bueno, con el compañero Mercadé sabemos que es de las últimas personas en llegar. Aún queda una persona de nacionalidad española que no va a llegar en el día de hoy. Que se está buscando a esta persona y no tenemos noticias de dónde está. Eso que quede claro. No van a estar todas las personas con las que llegan hoy. Hoy Mercadé entendemos que llegará, porque lo que tenemos claro también es que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, las comunicaciones que están haciendo de forma fehaciente brillan por su ausencia, y lo que sí que están modificando constantemente cuando van a llegar. En un principio llegaban ayer noche vía Atenas, luego esta mañana parece ser que llegan vía Madrid, y ahora nos hemos dado, bueno, esta tarde corría, que lo ha difundido CGT como organización, porque Mercadé pertenece a la Confederación General del Trabajo, pues como afiliado, pues ha difundido que llegaba esta noche a las 11:15 a la Terminal 1 del aeropuerto de Barcelona, y se invita a todas las personas que quieran ir a recibir no solo al Merca, sino a toda la gente que viene con él, pues a irlos a recibir allá al aeropuerto y darles una cálida acogida, ¿no? Que yo sepa, Mercadé viene con dos personas que también están vinculadas con el mundo de las organizaciones sindicales, que es la Ariana y el Eduard, si no me equivoco de nombre. Ellos están en un sindicato que se llama IAC, ¿vale? Los conocí cuando estuve con esta gente también en la marcha que hicimos a Egipto para intentar romper el bloqueo por tierra que mantiene Israel, el Estado genocida de Israel, que mantiene allí en Rafat, que es la frontera con Egipto, y que, bueno, viajaban también con Mercadé en el mismo barco, y también viajaban en el mismo barco que el concejal de Esquerra Republicana, Jordi Corona. Perdona, ahora mismo te tengo que interrumpir porque ahora nos llega un mensaje que dice, bueno, no sé qué, pero bueno, un compañero bien informado de CGT que comenta que parece que hoy no llegará, ¿no? Las noticias siguen siendo muy, muy contradictorias, ¿eh? No sabemos. Uh-huh. Bueno, por donde yo estoy mirando, estoy mirando los vuelos también de Atenas y no me coincide ninguno con el horario de las 11:15 realmente, ¿eh? Ahora mismo no sé qué decir. Bueno, pues novedades, parece ser, bueno, eso es, esa es, noticia es buena, Francesco, es... Hombre, la fuente, ¿sí? No es mala. Sí, verdad. Vale. Bueno, pues la verdad es que nos hemos quedado un poco planchados. Parece ser que no viene Merca hoy. Porque, Ramiro, lo que sí que nos puedes explicar un poco, porque ayer llegaron algunas personas, parece ser que con deportación voluntaria. ¿Por qué Merca tarda tanto en llegar? Bueno, había dos formas de salir de allí. Oscar, bueno, Oscar está hablando, no queremos, hombre tan riguroso. No queremos ser malos, pero bueno. Ramiro le ha quitado el micro. Hacerlo a lo político, ¿no? Muy sencillo. A lo político. Si lo alguien político. No lo ha ido, ha dicho que bajándose los pantalones. Bueno, a lo político. Es decir, yo creo que había dos fórmulas. O era lo que a nivel legal conocíamos. Ya sabéis que durante todo este tiempo la gente que ha estado allí, por declaraciones de la propia gente que ha estado, y nos anticipaban también periodistas y personal de sus respectivas embajadas, ha sufrido todo tipo de vejaciones, maltratos, los despertaban por la noche amenazándolos con perros. Hoy, por ejemplo, el concejal este ha dicho que el Jordi Coronas de Esquerra Republicana, que había pedido un médico y el guardián le había dicho que los médicos eran para las personas, que no para ellos, o sea que... Que no tenían médicos para animales. Exacto, ¿no? Sí, pero bueno, yo sinceramente no me sorprende. Yo creo que entra dentro de su lógica de deshumanizar a la gente que está luchando contra el genocidio que están cometiendo allí en Palestina, que entra dentro de su lógica de que si yo te deshumanizo te conviertes en un animal y puedo hacer contigo lo que me dé la gana, pero que lo que ha sucedido es que ha habido gente que ha firmado un documento en el que reconocía que había entrado de forma ilegal en Israel, ¿vale? En el Estado de Israel. Aunque todos sabemos que los detuvieron en aguas internacionales y si llegaban a la frontera sería a la frontera legal de Gaza, no del Estado de Israel. Pero bueno, como el Estado genocida de Israel, con el permiso de la comunidad internacional, esa que se pone tantas medallas y tantas estrellitas, hace lo que le sale absolutamente de las narices, pues siguen haciendo lo que le sale de las narices. Entonces, esta gente firmó ese documento. No es mejor ni peor que nadie, pero firmaron ese documento. Y luego ha habido gente que se ha negado a reconocer eso. Está el compañero Mercadé, está gente de Podemos, está gente de diferentes organizaciones, ¿no? Y estos dos compañeros que pertenecen a la IAC. Bueno, yo creo que lo importante al final, nos estamos dando cuenta y en la realidad, lo importante es que vengan. Lo vamos a celebrar muy bien porque son gente a la que nos queremos muchísimo y no se merecen otro tipo de recibimiento, ¿no? Ya estáis viendo que yo tenía una noticia, al compañero Francesco en directo le llegaba otra noticia y así estamos en general, casi toda la gente que no estamos cercanos, digamos, a las organizaciones políticas que están mucho más cercanas, sí, no, al gobierno del PSOE, ¿no? Ahora están parece rectificando, están diciendo que sí, bueno, en fin, que esto es... Bueno, pues... Bueno, en vamos. Principio yo creo que, bueno, el vuelo debería estar porque, bueno, también la prensa lo ha publicizado de alguna manera. El vuelo tiene que estar... Yo diría lo siguiente, el Merca llega esta noche y creo que nos vamos a alegrar todos y todas, y si lo tenemos que rectificar, claro, lo hacemos el lunes. Yo viene. Creo que va a llegar. Si hay que rectificar, igual no es un lunes, es un martes. Pues ahí está, lo que está claro es que cuando acabemos el programa no habrá llegado nadie y hasta que no llegue el momento, pues no lo vamos a saber. O sea que nada, aquí estamos, nos vamos con un poquito de incertidumbre. Bueno, ahora otra vez dice la misma persona que dijo que lo ha rectificado otra vez, pero bueno, seguimos con lo mismo. Que, bueno, pues ya está. Esta noche debería estar aquí. Las primeras noticias que teníamos era eso, que quedamos en el aeropuerto de la Terminal 1 a las 11:15 para recibir al Merca, que son las noticias que teníamos originalmente. Eso. Y ahora nos tenemos que ir ya, porque hoy tenemos el programa Miau ahora dentro de un rato. Miau. Por lo tanto, tenemos que dejar aquí el espacio libre. Hasta la semana que viene. Nos despedimos. Buenas tardes. Salud a todo el mundo. Se han quedado. Mira, ha salido el gato y todo el mundo se ha callado aquí. Bien. Hay dos gatos. Pues salud. Nada, venga, pondremos un poquito de adeu. Música de la adeu, que fins a la semana que viene. No me mires a mí solo, José. No, sí, claro. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena